frecuencia. Frecuencia hip hop. Hip hop frecuencia. Frecuencia hip hop. Expresión, organización. Expresión. Organización. Hip hop frecuencia. Expresión. This is a dangerous group, is it? Groups that we're dealing with now. Yo, yo, yo, yo, estamos acá de vuelta en la cortina. un poco un pasado del horario, ¿no? Porque tendríamos que haber estado 7:30, pero cada uno tuvimos una demora, ¿no? Y estábamos pensando si hacíamos el programa o no, porque todos van a estar colgados hoy por el tema de que juega la selección. Pero bueno, viste, yo soy una persona que por lo menos no le interesa mucho el televisor. ¿Vos, Solido? Acá estábamos viendo eso. Arrancamos hoy un poquito más tarde, a las 8. Pero estamos acá, eso es lo importante. Tenemos un poco de música, hoy estamos más tranquilos. Tranquilos todos los aspectos. Claro. No, como el programa pasado. Pero bueno, ahí van a estar mucho también atentos a qué pasa con la selección hoy. Si clasifica o no clasifica al mundial, así que muchos van a estar ahí con, claro, con ¿no? el huevo en la garganta. Claro, pero digamos, este partido primero es con Ecuador y después tiene que pasar otro partido más, ¿no? Acá, Javi, ¿sabe algo de esto o no? Ahí. Ahí está, bro. Recién acomodándome, la verdad que este día para mí fue fatal, a pesar de todo el laburo que tuve. Y demás, ¿no? Claro, creo que me tomé un brebaje y creo que ese brebaje pareciera que me hubiese tomado como, ¿viste? Esas birras infernales que decís, la puta madre. Pero ese brebaje, o sea, fue un recreito de 5 minutos y después cuando me estaba volviendo había una pista infernal interminable y encima con la bici imposible de pasar. Viniendo de Sarandí, la puta madre, digo yo, no puede ser que no tarde tanto, loco. Encima, para cómo se me pinchó la rueda, todo, ¿no? Hoy fue un día fatal, loco, fatal para mí. Casi choco, me rompí el brazo, ¿no? Todo mal, loco, todo mal. Bueno. A pesar de que hoy juega en Argentina, la verdad que para contestarle a CEO, tenemos que ganar sí o sí. Si Argentina pierde, queda eliminada del Mundial Rusia 2018. Claro. Así que Argentina tiene que ganar obligatoriamente. Dependemos también del resultado de Paraguay y de Chile, ojo. Si Chile gana, le complica un poco a Argentina. Pero si Paraguay gana, complica aún más todavía. Porque tenemos que después hacer otro partido y después ahí esperar otro repechaje. Igual ya Chile quedó fuera del Mundial, ¿no? Solio, ¿vos sabés algo de esto? No, Chile no. ¿No? Quedaron fuera de Ecuador. Ecuador, Venezuela, Bolivia. Claro. Son tres los eliminados ya. Dice, ¿no? También allá en Europa que Ucrania quedó también fuera del Mundial. Sí, pasó Islandia hoy. Hoy se clasificó Islandia al Mundial. No, Portugal que no se sabe tampoco. A ver si lo va a cruzar. Claro, a Messi. Claro, pero bueno, ahí. Messi, igual, que Messi tiene que pasar. La Copa del Mundo igual es un negocio. La FIFA claro. sabe de eso, así que no le conviene tampoco que Argentina quede afuera. Y está. Igual está el repechaje, así que. Digo, hay varias posibilidades de que. Pero ojo que si Argentina adentro. Pierde no tiene repechaje. No, si Argentina pierde. Porque no, pero bueno. gana Paraguay o empatando Paraguay también, el más que pierda también Paraguay, quedarían casi iguales. Pero siempre están los incentivos. Y aparte también están en contra, claro. Sí, están en contra también del lado ese también. Bueno, hay que verla. Siempre hay una billetera matagalán, dicen, ¿no? Bueno, pero Argentina supuestamente tiene que ganar y ganar, otra no queda. Bueno, cambiando, ¿no?, de tema, ¿no? ¿Vos cómo tuviste la semana, Solio? Ahí a full. Estamos con todo, tranqui. Igual se vienen varios eventos. Sí, tenemos ya anunciado el evento de Frecuencia Hip Hop. Hay un evento para el 26, o sea, dentro de 2 semanas, ¿no? En tres semanas tenemos el evento de Frecuencia Hip Hop. ¡Pu, pu, pu, pu! En la zona de Caballito vamos a estar ya poniendo el evento en Facebook. Ya igual anunciamos que van a estar ahí rapeando el Juanse, el Negro MC, el Doble Z, el CEO Sólido. Y bueno, va a haber micrófono abierto para todos los que quieran estar. En principio ese es como el line up, ahora como le dicen. No es el Lollapalooza, pero sí es, son los que estuvieron en Frecuencia de Hip Hop. Menos Doble Z, no, es el único que no fue partícipe del programa en el sentido de conducción del programa. Pero el Negro estuvo en la primera camada. Claro. Juanse ya estuvo también. Y supuestamente sigue estando, pero... Claro, no, él estaba... Espiritualmente. Pero... Grande, Juanse. Ahí, saludo ahí para Juanse de Almagro, ¿no? De Almagro. Que seguramente debe estar escuchando, debe estar también esperando, ¿no? Viendo la previa del partido. También, seguramente. Pero ahí vamos, ya tenemos igual las entradas anticipadas. Así que nos la pueden pedir por el Facebook de Frecuencia Hip Hop, que les recordamos, busquen Frecuencia Hip Hop en Facebook, que es el que es comunidad. También lo pueden pedir al 43026394. Si quieren, llaman acá a la radio, nos dicen que quieren, se comunican con nosotros, sale 60 pesos anticipadas, si no van ahí 80. El único tema es que no podemos pasar acá la dirección. La dirección. Claro, eso es por privado, claro. Inbox, ¿no? Como dicen actualmente. Nos preguntan. Claro. Es un evento chiquito, igual, en el sentido de que no podemos explotar el lugar con 1000 personas. Tampoco creo que lleguemos a 1000 personas. Pero no, es un evento chiquito, ahí íntimo e interactivo. Sí. Pero bueno, para acortar un poco la semana, un jueves, ir a escuchar un poco de rap, tomarse alguna cerveza y nada, y arrancar el fin de semana un poquito antes. Siempre viene bien ahí descontracturar un poco. Bueno, Sólido, ¿trajiste ahí unos temas para pasar? Tenemos ahí para pasar un par de cosas. No me acuerdo igual el orden. Pero ahí lo tenés, Javi. ¿Sabe que sí, perro? Ven ahí. Acá tenemos, de este lado de la pista, tenemos Pusha Tep con Triple Home. Sí, me mataste. Troubles on my mind. Ahí está. Troubles on my mind. Mirá, acá Mati, que nos está escuchando, siempre nos está escuchando, dice: para mí ganamos 1-0, saludos a Frecuencia. 1-0, tío. 1-0, bueno, claro. pero ganamos. Grande, bueno. Mati, viene ahí. Y está escuchando, qué bueno. Y está escuchando, obviamente. Claro, igual ya cuando sea la hora, Mati cambia ahí. Apaga la computadora y ya está. Claro, no, pone otra radio. O también, sí. Pone otra radio. Entonces vamos con eso, con Troubles on My Mind. ¿Y después qué tenemos, Javi? Tenemos Anderson Rap de Cuba y ¿Qué será de ti? Anderson, ese algo, artista me ceba. Es verdad, me acordé. Algo que aclaro, porque puede haber un error en los temas. No sé, yo no los escuché, no los podía escuchar. Los descargué, pero no los pude escuchar. Así que me voy a encontrar con cómo están ahora cuando los pongamos en vivo. Así que no sé. Veamos. Confío plenamente en el poder del pendrive. y de internet. Hay un saludo también para Julieta, que nos está escuchando. Si no me equivoco, es Julieta Juli. Grande, Juli. Ahí está. Yo la conozco ahí, Juli. Respeto. Bueno, vamos entonces con esos temitas. Y mientras ahí vamos acomodándonos, buscamos algo para tomar, tranqui. Y seguimos acá por Frecuencia Hip Hop. It's the blackout, Rory got the back out, showing my black ass, engine in the glass house, started in the crack house, Obama went the back route, killed Bin Laden, another 4 up in the black house, still got the max out, pull a mask down like a mascot, still trick with bitches, guy with money, her with ass shots. Good, had room for one more, I took the last spot. Re-up gang Peter, nigga Yaden hit the jackpot. Whole nother level. Then you add fame, that's a whole nother devil. Legit drug dealer, that's a whole nother bezel. The carbon auto mall, that's a whole nother metal. But still keep it ghetto. Behind the scenes, pull strings like Geppetto. The gun blow steam, whistle like a tea kettle. Running like the rebels, you an LV sports shoe on a pedal. I let you niggas settle, yeah. Trouble on my mind, I got trouble on my mind. Trouble on my mind, so much trouble on my mind. Trouble on my mind, I got trouble on my mind. Trouble on my mind, so much trouble on my mind. On my mind. Pharrell said get him, so I got him. Tripped him, Bruce Palin, then I accidentally shot him. Then it ricocheted and killed the game. I'm a problem, cause I wanna fuck the world, but not a fan of using condoms. Harden my French, I'm going hard as my dick. When I envision my tip on the crust of bitch lips. Mr. Lipschitz has been tripping since I mentioned Reptar, Triceratops, dinosaur dick. I feel it in my gut. To kill these motherfuckers is a must, like the arm of Mike Pitts. You niggas coming shorter than a Bushwick Billy costume on sale during Christmas in Philly. Well, not really, it's getting kinda chilly. Let's head a couple bars and get some bitches wet willies. Soaked getting jiggy with it, and Bel Air's riches with a bag of pills, couple berries, and a biscuit. Trouble on my mind, I got trouble on my mind. Trouble on my mind, so much trouble. Trouble on my mind, I got trouble on my mind. Trouble on my mind, so much trouble on my mind. On my mind. I'm a fucking walking paradox and a really shitty rapper in my favorite pair of socks. Iron pair of Dockers, two Glocks, cock screaming with the speakers blasting a pair of pots. Yonkers 10 milli, you're silly. Thinking that this preem wasn't free, Willie. The feeling is neutral, the gang is youthful. And fucking tighter than Chad Hugo's pupils. It's Wolfgang and the. With the re-ups, a hell of a buzz. Rick James said cocaine's a hell of a drug. Who else could put the hipsters with felons and thugs and paint a perfect picture of what selling it does? This is for the critics who doubted the chemistry. Two different worlds, same symmetry. In this black art, see the wizardry. When you at the top of the game, you make enemies, you'll never finish me. Trouble on my mind, I got trouble on my mind. Trouble on my mind, so much trouble on my mind. Trouble on my mind, I got trouble on my mind. Trouble on my mind, so much trouble on my mind. On my mind. Que se hable de mi flow, que se hable de mi rima. ¿Qué será? ¿Qué si no hago? confusión, mala interpretación. Conclusión, hace falta ayuda pa' mi población. Mi población anda full. Prefiero pintarse el pelo, plancharlo, que dejarlo natural como el espectrum. En mi país también hay gente buena, pero esas personas cogieron los rumbos por culpa del sistema. Es como si fuera un círculo vicioso. Cuando no hay prosperidad, la gente se vuelve mentirosa, mentiroso. La juventud solo mira como el artista viste, el carro que usa y no lo que la canción dice. Así anda la gente, muy loca. No piensan, no analizan, solo quieren buena ropa. Ansiedad de presumir, de buen vivir. Pero lo más importante, se les olvida valores, principios. Siente la falsedad, donde quiera pipo. Nadie quiere a nadie, no se acabó de querer tampoco. Sábese que puede si resolver felicidades. Así anda mi isla, camina por inercia. Los habitantes aquí siguen formando parte de una tragedia. La situación es seria en todos los sectores. ¿Cómo, cuándo se van a resolver estos problemones? Si por lo menos la gente se amara, pensara, todo cambiara, fuera distinta la jugada. No tengo nada, pero tampoco soy tan estúpido. Millones me hacen falta, pero haciendo mierda no. Me gusta la fama, subirme a la tarima. Que se hable de mi flow, que se hable de mi rima. ¿Y qué será de si no hago esta canción? ¿Y qué será de ti si no llega la inspiración? Todavía estaría en la bobería, confundiendo la noche con el día. ¿Y qué será de ti si no hago esta canción? ¿Y qué será de ti si no llega la inspiración? Todavía quedará por siempre entre tanta mente. Entretenidamente pasa como en casa por las risa antes con su vieja casetera. Y lo supera con una sonrisa y la mente firme. Seguro de lo suyo, dice, no voy a extinguirme. ¿Quiénes son ustedes para señalarme? No tienen derecho para decir lo que siento en el pecho. Y aunque el camino sea estrecho y vaya de su vida, recuerda que te perdas aquí, padre, Dios, su vida. Yo soy el que siente, yo soy el que vive. Yo soy el que siempre escucha y a veces se escribe. Vivo mil por hora, lento por la acera. Dejo que la gente de mí piense lo que quiera. Yo soy el que siente, yo soy el que vive. Yo soy el que siempre escucha y a veces se escribe. Vivo mil por hora, lento por la acera. Dejo que la gente de mí piense lo que quiera. El que siente y el que vive, caminando el son de un solo latir del corazón. Y aunque aparezcan los declives, la pasión es la respuesta para toda confusión. Sigue la rutina. Pasamos por atrás, ahora en el estudio hasta que quede bien. Bien. Duermo de día, trabajo de madrugada. Sigue la rutina. Pasamos por atrás, ahora en el estudio hasta que quede bien. Bien. Duermo de día, trabajo de madrugada. No, no, es mi apariencia lo que los desespera. Es mi promedio en tarima y rimas callejeras, o como las quieran. Manejo como PlayStation la situation. Muy poco cielo para tanta imagination. Attention, pay attention, say. Los titulares en lugares donde daremos conciertos. Apuesto que por supuesto quieren nuestro puesto. La realidad es una mierda, por eso el resto les apesto. Espectacular flow, cardiovascular mode. And of course I keep my eyes in the road. Enemigos copien este flow antes de que un convive lo copie. Primero y luego el premio nos divide. A mí me late que son de anime. Ni me impresionan, son antónimos de lo que escriben, ven. De su personalidad como adolescente ven del imen. Solamente por subirse en un carro bien. A quien también le pasa que en su casa agasajan al que no trabaja. Y al que trabaja le echan paja. Así me pasa cuando regreso a mi tierra y escucho un nuevo tema en contra de algún otro hijo de perra. Envidioso que me quieren ver muy mal. Que si no me fuese normal no los pudiese asimilar. Pero da igual, da igual. Que es otra raya más para tigre y ojalá su rap los libre de mi rap de alto calibre, cause it's can can. Yeah. Yo, Cancerbero. Ahí sonaba primero Rapper School, aparte no de los temas ahí que dejó sólido, que todavía estoy esperando que regrese del mercado. De los chinos acá a la esquina, ¿no? Para hacer la previa del partido. Bueno, el tema que sonaba era Rapper School, el que siente y el que vive. Y el otro es un tema inédito que salió más o menos hace 4 o 5 días de Cancerbero. Salió hace poco ahora en su canal, ¿no? Para todos los fans interesados en Cancerbero, esto es inédito. No se llama el tema. Bastante cortito. Pero bueno, bastante bueno también el tema. Así que bueno, ahí saludo ahí para el Jonah que está escuchando la radio. Estoy diciendo que si él quiere puede elegir el tema. O si no, también nos puede llamar al 4302-6394. Y ahí también puede agarrar y pedir un tema y dar su opinión de cómo está la radio. O 4302-6394. También puede mandar mensajes a la página de la Caterva, FM La Caterva. O si no, a Frecuencia Hip Hop. O al que me tiene en el Facebook, también me puede mandar mensaje, putearme, todo ahí. Saludo ahí para el Doque, loco. Aguante el Doque, papá. Aguante el Doque. Doxu, me paro de mano, guacho. Ah, qué loco, ¿eh? Bueno, decía, ¿no? El Jonah que quería que sea un tema mío, no sé. Igual ahora cuando viene Sólido lo vamos a consultar con él. Si Sólido quiere y se puede, agarramos y pasamos ese. Si se puede, iluminado, dice, iluminado. Ese, ¿quién es, Jonah? Agarrá, pasame el artista o pasame el link del tema y agarramos y te lo pasamos acá. Mientras tanto, ahí que tenemos, Javi, que nos trajo Sólido. Y para seguir castigando el cerebro, de este lado tenemos un poco más de Cancerbero. Por un día, también inédito, dice. Oh, mirá, Cancerbero, anda full. Ese tema no lo también escuché yo. Inédito, por un día, y después tenemos Apache cantando hoy con Movimiento Original. Ah, bueno, entonces pasamos esos dos juntos y yo te paso ahí el link. Los temas que me está pidiendo Jonah, dale. Dale, así, dale. Mandamos entonces Cancerbero y después Apache. Dale. Así en orden. Dale. Dale, por frecuencia, hit hop. Dag dab boom boom gading. Boom dag ding ding boom gading. Hey, yo, yo. Un día, vamos a intentar un día. Nadie asesinado al menos por un solo día. Vamos a soñar un día que hay respeto a la vida. Que viva la vida, que viva. Aunque pienses diferente, nunca se mata la gente. Aunque pienses diferente, no se mata la gente. Aunque pienses diferente, nunca se mata la gente. Métele mente, la paz es lo más inteligente. Métele mente, la paz es lo más inteligente. Métele mente, la paz es lo más inteligente. Métele mente, la paz es lo más inteligente. Métele mente, métele mente, man. Oh, nunca se mata la gente. Y aunque pienses diferente, la paz es lo más inteligente. ¿Comprendes, Méndez? Ey, es Cancerbero 24-0. Cancerbero. Soñemos con un día sin una muerte violenta, porque la paz es lo más inteligente. Paz y amor. Soñando con un día, al menos. Pero bueno, ahí nos vemos. Entra a tu pasillo con rasprillo. A ras de mi estribillo traje mi flow puesto en mi nudillo. Como el boxeador este arte, mi deporte niño. Rap sea tu corona y no solo algún cintillo. Esto es lo nuestro desde que nos paramos y nos levantamos. Rap vivimos, rap sentimos, rap vestimos, rap pensamos. Aquí estamos uniendo fuerza, flow, estilo, idea. Para que veas que en esta aldea no llueve pero gotea. Pues así sé, hermano, aquí no se cree en vano. Mi ser no se peliculea como GTA San Andreas. Vamos a hacer de esto un movimiento puro. La constelación de Zion viene a iluminar lo oscuro. Fuerte como Ray Chakane, espíritu champion ahora Zen. Impulsando el rap latino al 100%. Original combi con los compis desde el country hasta el Edén. Derramando el sudor en la lluvia. Mañana que te tengas unión. Ritmo y poesía pasional que te calmará. Es la original combinación, man. Derramando el sudor en la lluvia. Mañana que te tengas unión. Ritmo y poesía pasional que te calmará. Ey, Ey, oye la well, seguimos trabajando a buen nivel, siéndole fiel a nuestro género y a todo aquel que nos sigue y sabe que esto no va para el decrecer. Venezuela y Chile, dile que las minas y Pudahuel, cuatro voces compartiendo el mismo sentimiento. La original combinación está en movimiento, atento, vamos a darle buen uso al talento. Mira que el rap de los latinos está en su momento. Y yo voy trabajando con mi voz, cementando mi destino, y mi canción está creada con sudor, porque este ha sido mi oficio, y el corazón se plasma en cada acción, y es para cumplir el objetivo y cantando voy. Espíritu champion ahora Zen. Ya, ya, once again. Yo, impulsando el rap latino al 100%. Sunfly, ven a ver. Original combi con los compis del Death Country hasta el Edén. Corte, corte. Ya saben ya. Ahí estamos de vuelta en el aire. Mientras... Ajá. Nos fuimos a comprar algo para tomar. Pasamos varios temas, ¿no? Además de los que nombramos. Sí, yo digo, primero no pasamos ese que... Algo pasó seguido cuando vos no estuviste, el rap en el culo. Claro. Y ahora pasamos este que vos trajiste, Apache Cancerbero. Y ahora acá te estaba diciendo que Jonah estaba escuchando la radio. Ven ahí. Y tenemos un tema de él ahí. ¿Qué pidió? Sí, para pasar, digamos. Así que cuando tenga, mientras tanto, ¿no? Voy a nombrar. Hay un par de eventos ahí. Sí, quería nombrar eso. Que el viernes hay un evento donde tocas vos, Sólido. Así es, un evento, la Fiesta de la Flor, Fiesta Interlatina, le pusieron de nombre, si no me equivoco, van a haber muchos artistas de distintos lados de Latinoamérica. Claro, esto es en Palermo, digamos. Dice que va a estar Silva Brother de Chile. Claro. En vivo, Espina Sound System. Arquitecto, FK Alex. Y bueno, va a estar Solio, Auca. Acá de Frecuencia Hit Hop. Pero yo pensé que te iba a poner Zona Roja. No, no, porque ahora como lo estoy cambiando el nombre, estoy poniendo Solio Zona Roja. Ah, claro. A varios, así que entre paréntesis. Claro, igual ahí figura Frecuencia Hip Hop. Claro, ahí figura Frecuencia Hip Hop. Seguramente voy a estar etiquetado. Tirando algo ahí. Va a estar el CEO tirando algo también. Va a estar DJ. El DJ Pobemuffin, el Comandante. Va a estar Reed Shah de Venezuela también como Venezuela. Invitado. Así que por eso de la Fiesta Interlatina, porque va a haber invitados de Chile, Venezuela y Argentina. Esto claro. Es en Avenida Córdoba al 6993, si no me equivoco, a ver si no me falla la memoria. Acá no tengo. Ah, sí. 5981. Es está. En Avenida Córdoba y Dorrego. Ahí está, Avenida Córdoba y Dorrego. 5981. Y bueno, es fácil acceso. Y la entrada está a 100 pesos anticipada. Y en la puerta está a 120. Obvio. Empezaría de 22 a 0 AM. Pero ojo. Con una pizza de regalo. Claro, ¿no? Ahí de 22 a 0 hay pizza de regalo. A esa hora arranca, tranqui, va a haber un acústico. Y después ya empieza más el rap, sound system, reggae. Entrando a las 12, una de la madrugada. El que quiera anticipadas, igual me puede pedir a mí. Yo tengo. O a la página de Frecuencia. O a la página de Frecuencia. Claro, o si no también llamar, ¿no? A 4302-6394. Ya casi me lo sé de memoria, el número 4302. De tanto decirlo. Después yo tengo ahí otro evento para el jueves 12 de octubre. O sea, un día antes de este evento de la Fiesta de la Flor. Es en San Justo. este evento en Circus Bar en Florencio Varela 1998. Festival Reggae y Dancehall volumen 3 en Circus. En este caso es gratis. Gratis. No. Va a estar sonando Suburban, Ticaf, R7 e Illuminati. Ahí dice Javi que estamos perdiendo con Gol Ecuador. La Argentina, loco. Apenas arrancó, además, son las 8:36. Claro, claro, agarrá y poné frecuencia a Kid Hop. ¿Cuánto va? Lo mejor que podés hacer ahora es pedirte la caterva, loco. 97.3, la puta madre, loco. No se fue un minuto y Gol de Ecuador. La cara de los jugadores, no se puede creer, loco. ¿Lo estás viendo ahí en vivo, Javi, del otro lado? Acá en vivo, ¿sabes cómo estoy? No quiero más birra, boludo, ya tengo el corazón en la boca, la concha. Claro, porque ya, no, pero Javi lo vi de otra manera, ¿no? Al fútbol así, con un poco más de sentimiento. Obvio. Igual la selección es la selección, pero ¿qué, por la TV pública se puede ver, Javi? O sea que el otro día yo estaba buscando cómo verlo y tuve que verlo en un canal de televisión. Para los que tienen cablevisión, bueno, yo tengo cable, no cablevisión, tengo cable de la villa, vamos a decir, claro, ¿no? Yo lo veo por Teis Sport o el partido pasado lo vi contra Perú, lo vi por Teis Sport, pero por internet, y también lo vi por el canal 46, que no voy a nombrar, que bueno, sí, yo tengo que nombrar TN, ya sabemos, también. Digamos que como fue un arreglo entre FIFA, que quiere luquear más plata, claro, digamos, con un canal de afuera, y también se puede ver por ahí. Pero si no tenés, o por ahí tenés el cablevisión, lo tenés que comprar para ver, claro, el partido. Obvio, pero yo si no, no lo podés ver por internet, porque no lo podía ver por internet el otro día, yo no estaba en mi casa. Y en TV pública hasta ahora se puede ver. Ahora, después de las eliminatorias, a partir de octubre no se va a poder ver un partido, claro, ni siquiera el campeonato de la liga, de la Superliga. Y es que sí, se privatizó el fútbol, así que ya no hay más fútbol para todos. No hay más fútbol para todos. Bueno, pero vamos a tirar un temita ahí, en el mientras tanto. ¿Tenemos ya eso que nos pidieron ahí, Javi, o no? ¿No? Bueno, entonces vamos a algo con lo que yo traje. A ver qué tenemos ahí, si no te maté con los nombres, digamos. ¿Qué hay ahí? Y acá de este lado de la pecera tenemos, a ver, Apache cantando hoy. Tenemos Common the Like. Ah, Common, sí. ¿Pasamos el tema de Jonah antes? O si no, tenemos... Pero mientras lo... Dale. Si no, tenemos... Ahí ya está decorando, así que en cualquier momento lo podemos mandar. Podemos poner un tema y después poner un tema de Jonah, como ustedes, claro, quieran. Sí, vamos a hacer así. Claro. ¿No? Sí, de una. ¿Y qué nombre más tenemos? Y ahí tenemos Nuban Pal Baile. Randy Portavoz. Ah, Randy Portavoz. Ahí está, Randy. Bueno, vamos con Nuban Pal Baile de Randy Portavoz. Y después con el de Jonah mientras se descarga el tema que nos pidió ahí. Dale, joya. Jonah, que está siempre pendiente también. Claro, sí, Macri. Saludos, loco. Siempre me manda mensajitos todo, loco. Viene ahí Jonah haciendo el aguante a la gatero y acá lo pide frecuencia al Hop, loco. De parte de Javi, loco. Viene ahí ese aguante, loco. Ese sentimiento por el Hop, loco. Y por todos los pibes que vinimos ahí abajo, loco. Viene ahí, saludos, loco. Sí, viene ahí. Dice acá Jonah Macri Gato. Y viene ahí Javi que está con toda la data ahí. Bueno, entonces vamos ahí, escuchamos mientras pasamos el mal trago que Argentina va perdiendo con Ecuador. O quizás es el comienzo de un estallido social también. Capaz que dice pudre todo. Así que vamos a escuchar tema Randy con Portavoz y después lo que nos pidió el Jonah. Odato, dame bajo. Salam mi portavoz, carajo. Randy Costa, ya. No van a detenerme, aunque sepan dónde vivo, dónde mi cabeza duerme. Pueden controlarme, confundirme, indefenderme, pero no convencerme. No van a detenerme, aunque mis fuerzas mermen. Somos la miseria que se expande como un germen. La clase explotada cada lunes, cada viernes. Puedes deportarme, encarcelarme, pero nunca someterme. No vas a detenerme, son demasiadas leguas subterráneas como Verne. Puedes asesinarme, pero nunca detenerme. Somos la cara oculta de la luna, descendientes de un esclavo africano y de un mapuche gente. Boy.

oportunidades de la vida. Busca la salida, busca a Dios y sana tus heridas. Oportunidades de la vida. Busca la salida, busca a Dios y sana tus heridas. Escucha mi consejo, amigo, es solo Dios. No todo es color de rosa, por no escuchar la voz grandiosa. Fui manipulado, quise quitar mi vida y tirar la toalla. Pero cobarde aquel que no pelea la batalla. La batalla, yeah. Oportunidades de la vida. Busca la salida, busca a Dios y sana tus heridas. Oportunidades de la vida. Busca la salida, busca a Dios y sana tus heridas. No te detenga, tus sueños no podrán robarte. Claro que no. El que dijo no podrás lograrlo, dale una oportunidad. Demuéstrale que nada es imposible. Pregúntale al creador del mundo. Bajo sus alas me siento bien seguro. Derribo muros, Dios me ha dado su espíritu, su gracia. Santificará mis pensamientos. Puedo ser tentado en mis pensamientos, pero puedo evitar pecar si corrijo mi voluntad. Así será mi voluntad. Oportunidades de la vida, busca la salida, busca a Dios en tu salida. Yeah. Recuerda, amigo, amiga, con fe, siempre para adelante. Ahí estamos de vuelta en el aire. Mientras pasamos el tema del Jonah, metía gol Messi. Ahí veíamos, ahí nos anunciaba el Jonah mismo, nos anunciaba que metía gol Messi. Justo que pasamos su tema, así que Jonah da suerte. Claro, Jonah, viene ahí, Jonah. Así que la selección podría llevar al Jonah a Rusia. ¿No? Sí, salud, Jonah. De paso conoce un país. Un viaje a Europa, todo. Ahí les recordamos a todos que tienen para escuchar el programa en vivo por www.fmlacaterva.com.ar, que tienen el Facebook de FM La Caterva, donde también se pueden contactar. Ahí les va a estar hablando Javi seguramente, porque él está controlando el otro lado. Pero bueno, ahí querías decir algo, Javi. Sí, también recordar también la aplicación, ¿no?, de TuneIn Radio. Puedes descargarla en cualquier Android. Obvio que si tienes un Android más acelerado vas a poder sintonizar más todavía. Desde tu tienda o desde tu Google Play o desde Play Store también puedes buscar. O Windows, ¿no? También, que usas Windows o no. Hay algunos que tienen. Hay algunos que tienen Windows ahí, así que buscas TuneIn Radio y ahí puedes descargarte la aplicación. Y cuando descargas la aplicación buscas FM La Caterva. Y ahí ya nos sintonizás como 97.3 FM en La Caterva, obvio, ¿no? Y ya sintonizás a los pibes desde cualquier punto del país, de donde sea que estés. ¿Estás en La Quiaca? También podés. Sintonizás a los pibes, loco. Y mandás saludos. ¡Esa! Aparte de ver el partido choronga, digamos. Bueno, pero por lo menos 1-1, ¿no? Al fin le dan un pase a Messi, weón. Pero bueno. No, igual le quedó justo y le armó la jugada a él y quedó ahí. Claro, hizo una persona recién increíble. Messi es el jugador clave hoy para Argentina. Messi tiene que romperla. Siempre fue el jugador clave, Javi. Sí, siempre, pero pasa que tenemos a Di María, tenemos no sé cuánto delantero. Y no voy a putear en vivo porque soy muy jugador. A mí me encanta el fútbol, loco. Tenemos a Agüero, tenemos... me da bronca, loco, verla, chabón, que esté tan solo en la cancha sabiendo que tenemos tanto delantero nombrado. Icardi, claro. Puta que te parió, Icardi, anótate selección, amigo, anótate a tu país, loco. ¿A dónde jugaste por la casaca, loco? No, la verdad que yo, si me pongo a hablar de fútbol, soy interminable, tengo una pasión interminable. Ustedes mismos saben que yo juego al fútbol, me dedico también, estoy estudiando periodismo deportivo también y demás. Pero esta selección se merece ir a... sino que Messi y un par de jugadores se merecen ir al Mundial de Rusia 2018. Pero más allá de lo que compren o no, la verdad que nosotros como como selección y como argentinos que somos, merecemos también estar ahí, ¿no? Se viene un tiro libre impresionante, la verdad que se me pone un pulmón en la garganta. Así que, ¿qué tienes ahí, Seba, loco? Tengo acá, viste, para el 14 de octubre, dice, tercer torneo vole y la quinta, dice, va a haber también un poco de hip hop para el que quiera ir, pero para Alejandro Korn. ¿En el medio del torneo vole va a haber hip hop? Sí, medio raro. Les invitamos al torneo al aire libre, hay cancha, pasto, dice... Inscripción, trofeo, dice. No, es una banda esto. Bueno, y también hecho... Yo tengo uno acá igual. El sábado, este sábado 14 de octubre de 11 a 5 de la tarde en el Club Ferrocarril Oeste. Un evento postergado por el Día del Niño. En este caso va a ser por el Día de la Familia. O sea, en Avellaneda 12:40. En ¡gol Caballito. De Messi! ¡Gol de Messi! 2-1 ahí, otra vez Messi, ¿viste? Disculpame, Solio. Esto va a ser en Caballito. En Caballito, en la cancha de Ferro. Avellaneda 12:40. Desde las 13 horas van a estar cantando, rapeando los amigos de Cumbia Poesía. Ahí Javito. Ah, oh, mirá, Javito. Así que los que quieran ir, pueden mandarse. Que se va a estar realizando este evento. Que la entrada es libre para todos los que quieran asistir. Bueno, también tengo para el día 14, Bursaco Underfest Volumen 2. Este me invitó a mí Nemo. Dice Cultura Oyster Line. Dice Bursaco Cristóbal Colón 991. Acá tengo el mapita, dice, este evento de hip hop va a beneficio del merendero de Bursaco, donde estarán presentando sus materiales artistas del underground con el fin de difundir la cultura del hip hop. Bueno, dice que va a haber open mic, va a haber un zipper de b-boys, banda en vivo, el mejor rap, boom bap y trap, todos los tiempos. Recuerden, como siempre, el evento a beneficio se va a estar cobrando una entrada mínima, por lo menos de 10 pesos, un alimento no precedero, viste, por persona, o 30 pesos, ¿no? En el caso de no tener un alimento, ayudemos a quienes nos van a necesitar paz y respeto. Quedamos con corazón, repito la dirección, que no es tan lejos el evento, es en Bursaco, cerca de la estación. Avenida Cristóbal Colón 991. El sábado también, pero a la noche, va a estar el HH UCI Fest en Almagro, ahí en el Club Cultural John William Cook, en Guardia Vieja 4085. Ahí se va a estar realizando este evento, una fiesta de rap, hip hop, que va a ser con el siguiente line up, con la KSG Click, con 31 estudios, con Lingeras Crew, Almagro Squad, ahí en Almagro Squad está el claro, amigo ahí Snipa, lo estaba viendo Snipa, el Shokatore. Claro, estaba con los Lingeras, ¿no? Claro, así que van a estar ahí a full. El show de apertura de Disher, y va a estar DJ Jackson también ahí pasando un poco de música. La entrada general sale 100 pesos ahí en el Bar Cultural John William Cook, que además queda una cuadra de mi casa. Yeah. El tema que ese día hay otro evento, me parece, que nos lo tienen que pasar y que al cual nos invitaron, pero aún no nos pasaron dónde va a ser. Claro, ese tema, ese lo tenemos al evento, no lo tengo, yo no lo tengo, pero sabemos que nos invitó Manu uno Zinca, que también estuvo con comienzos de la radio, ¿no? Obvio. Claro, ya lo nombraste, Manu Zinca. Que no tenés la dirección ahí. Aún no estoy, no lo tengo, pero sí tengo un evento que va a haber preferiado, que es la Jam Central. Esto va a ser en La Cigale, en 25 de mayo 5.97. Ese es el domingo. El domingo. Ahí voy a estar tocando yo, man. A las 10 de la noche. La entrada general sale 50 pesos. Va a estar musicalizando DJ Zombie. Y van a estar rapeando muchos raperos. Ale R Rap de Uruguay, el Fox, Realidad Evasiva Crew, Real Jet, Poesías Suburbanas, Crasser, R17, Toxman, Chacal MC, Rap Tafari, El CEO, Taz y Joan, La Yala y El Y, Exalta Crew, Indigos, Pops, Artesano del Papel, DNL, Briel aka Indo SM Rap 12. Eso es en la Siga Levar, 25 de mayo, 587 entre Tucumán y La Valle. Pleno centro, man. Llega ahí el rap. 50 pesitos, no es nada. Igual mucha banda, ¿no? Una banda. Sí, yo voy a tocar 4 temas nomás. Y esto ya que me mandaron es para ya el próximo fin de semana, porque es para el viernes 20 de octubre. Ahí va a estar otro amigo que también estuvo pasando por acá, por la casa, que es el Rex. En este caso, en Melonio Bar, ahí en Montevideo 175, en Congreso. Guachos Bendecidos Party Volumen 2, La Cueva del Trap. Así que para los que les gusta el trap, va a haber mucho trap ahí. Con F73 Pack, con Bless Boys, con Todo o Nada, que ahí está Rex, con Orangutans, de Cocodrilo, y un DJ set de DJ Brune y Matías del 73. Las mujeres entran gratis hasta las 2 de la mañana, después pagan 70 pesos. No, pará, ¿cómo es esto? Sí. Y los hombres después... Bueno, no sé, lo escribieron mal, pero calculo que dice mujeres gratis hasta las 2 a.m., después 70, los hombres hasta las 2 a.m. 70 pesos, y después de las 2 de la mañana 100 pesos. Yo tengo también otro evento, ¿no?, que me pasaron, que es en Palermo Club. Es el 13 de octubre, o sea, este viernes, ¿no?, que tocamos nosotros. Dice Calle Amor Tour, Katie Kane en Palermo Club. Organizado por Tequila Fest, van a estar tocando. Ahí te digo la data. Marcianos Crew va a estar tocando. Fauna Flow, Feat, Altas Guachas, DJ Campeón, DJ Mora, DJ Pablo Factor. Dice que va a ser el 13 de octubre a partir de las 23:30. Palermo Club, para el que no conoce, queda en Borges 2454. Así es. Y bueno, ahí ya nos estamos quedando sin tiempo. Ya van a ser las 9, ya están esperando los compañeros de Viento de Rebelión. Bueno, cerramos con mi tema entonces. Cerramos con el tema del CEO entonces. Cerramos con mi tema, con el, me pidió el Jonah, el de Norma. ¿Lo tenemos ahí? ¿O no lo tenemos? No, el que te pasé primero, que iluminado. No lo descargo todavía. Bueno, si no, pasamos otro y después vemos si entra el del CEO. Claro. ¿Qué tenemos ahí para despedirnos, Javi? Tenemos la lista tuya para este lado. Perdón, pero tuve que ir a abrir ahí a los compañeros también. Y acá a este lado tenemos a Skeptap Nasty, tenemos Justin Bake con Nox and Poris, tenemos Originala. Vamos con Skepta, que es un tema cortito, y ahí vemos si podemos meter el del CEO. Así que vamos con Nasty, en este caso un poco de grime inglés. Hacemos un compiladito y terminamos con el CEO. De una. Frecuencia Hip Hop. You're not real. Yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah, yeah. I don't know why Chip mentioned my name, but Devil Man's trying to get attention again. Told you before, this year is the year of the real fake niggas get left in the rain. Think cause I'm up there sitting on the plane that I can't really hear what the people are saying. But I can hear everything loud and clear, and they're telling me to tell you to stay in your lane. Lord of the mics, fam, I could have clashed any man. But I said, fam, let me clash Devil Man. Cause if man taking the 0121 style, Birmingham have gone clear like Evian. But since then, man, I can't hear ya. Real Grammy niggas said they won't go near ya. And you would get a Vung Mai Lom Jum Denjun Winsen if you do a show in your area. And when you talk about 0121, I know some serious people in some serious places. I saw your setting, it's basic. You try fake it. Did a YouTube video, none of your guys in the back ever showed their faces. Cause they know Devil Man did snitch on some serious cases. Say my name, nah, that's not right. Heart on my sleeve anytime that I write. Them man can't say anything that I ain't already told man about my life. Made a couple shit songs, yeah, that's nice. Repeated my bars, oh yeah, that's nice. Cause when your bars are hard like mine, fam, sometimes man, I gotta say them twice. Fact of the matter is, my bars totally murk. Your bars sound like you're smoking the work. Before you end up on a sex offenders list, man, I top, put the devil in the dirt. Walk on for certain, man. Thought it was a clash about music. All of a sudden, devil man, you wanna sperm on, man. Like a TV, you wanna turn on, man. Talk about music, me and my bros are killing it all over the globe. Now you're angry, cause everybody on your road is asking for me like the Wi-Fi code. Sepsang won't sign my life on yo, tayo me, I won't song, you're not ready. And if you ever gave me an ounce of skunk pussy, I wouldn't pay you a penny. Wong San, keep my name out your nasty mouth. Your nasty lyrics, the nasty. En la calle no son todos chorros, adictos que te piden una moneda o un cigarro. La cosa se le dificulta para el que mea fuera del tarro. Para la gente de la villa que cuando llueve sus pies se llenan de barro. Pues así las cosas para algunos se complican. Más si sos como Norma, una viejecita que recorrió la calle desde chica. Come de la basura o de lo que recicla. Latitas, papel, cartón, en toda capital se recorre para conseguirlo porque a eso se dedica. Y ella lo explica cómo está viva todavía. Será de tanta lucha que tuvo que soportar el día a día. Cuando yo tenía 12 recuerdo que Norma vivía en un hogar. Donde dormía parecía un basural ese lugar. La gente de la cuadra tarde o temprano se iba a molestar. Era una baranda terrible que por ahí no se podía pasar. Como siempre es problema de la sociedad, culpando a Norma por vivir así entre tanta suciedad. Olvidando que esta comunidad se tiene que basar en la igualdad. Se encontró ausente la solidaridad. Se presentó la crueldad de la mentalidad de un ser. Cuando Norma volvía de su rutina un amanecer, vio su casa arder. Todo se le quemaba a Norma, no lo podía creer. Pero nunca el culpable se pudo saber. Tal vez porque a nadie le importa lo que viva esa mujer. Norma es solo una anciana. Norma, ¿cómo llegarás al mañana si tu mundo, tu felicidad se encuentra muy lejana? Dime cómo. Norma es solo una anciana. Norma, ¿cómo llegarás al mañana si tu mundo, tu felicidad se encuentra muy lejana? Aún así la vieja no se rendía. Si tenga que dormir en la calle, ella viviría. En una plaza dormiría, pues tiene la alegría de poder estar con vida. Se acuesta en unos cartones, manguean estaciones, hizo de su hogar una importante avenida. Norma convencida que progresaría, nunca bajó los brazos. A pesar de que veamos cada vez más lento su paso. De tan vieja que es, nadie le hace caso. O acaso, que incluso de tanta yeca, Norma quedó con retrasos neuronales. Paranoica, quedó mogólica, de tantos males, despeinada sucia. Porque tiene mugre que ya no le sale. No se trata de blancos o negros, si somos todos iguales. O a veces nos comportamos como animales no racionales. Entiendo, nadie te paga por ser amable. Por eso habrá poca gente que escuchará lo que hable. Eso es notable. Hasta dónde ha llegado ahora Norma. Entiendo que tú de nada eres culpable. Mucho menos que te falten un par de cables. Problema de tu pasado no reparables. Y vuelves con tu carro, Norma. Ya tu vida se acostumbra y con lo poco te conforma. Al día siguiente el diario informa. El 9 de julio un cuerpo muerto tirado en la calle sin forma. Era tu cuerpo, Norma. Norma es solo una anciana. Norma, ¿cómo llegarás al mañana si tu mundo, tu felicidad se encuentra muy lejana? Dime cómo. Norma es solo una anciana. Norma, ¿cómo llegarás al mañana si tu mundo, tu felicidad se encuentra muy lejana? A Norma la atropelló un taxi. A Norma la atropelló. A Nelly interesó. Te mueres, te olvidan. Y nadie te recuerda. Eso pasa siendo de la calle.